Hola, gente buena. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo, de nuevo a un episodio de este programa musical de Radio Topa, episodio número 4 de la Guerra de las Galaxias. Música para bailar, espantar los malos rollos, un ratito de música bailable con sección de entrevistas, aunque a días no haremos entrevistas como hoy, y un rato para dejarnos llevar. ¡Vamos! Música para bailar, porque el baile siempre ha sido fundamental en la cultura a lo largo de la historia. Ha permitido al ser humano liberarse y expresar su tragedia. La muerte, la vejez, la fertilidad, el amor. Y como espectadores, nos evoca emociones, nos hace reflexionar y nos permite conectar con realidades que tal vez no conocemos. Pero no nos vamos a poner serios, porque vamos a bailar para levantar el ánimo y porque nos motiva. Vamos a motivarnos un poquito, vamos a presentarnos un poquito otra vez, como todos los jueves o martes. Ramón, al mando de la nave subterránea de Radio Topo, Ramón DJ Roto. Hola, Carlos, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí otra vez, eso es muy divertido. Es muy divertido. Bueno, y como ya sabéis, narrando todo este barco está Carlos, el maestro. Genial. Esto es aquí si bailas ganas. Jimmy! Outside of Society, Rock and Roll Nigger, Patti Smith. Patricia Lee Patti Smith, nacida en el 46, cantante, escritora estadounidense. Una de mis divas de siempre. Apodada habitualmente como la madrina del punk. Aquí siempre estamos con madrina del punk, madrina del soul, de todo, hay de todo, tenemos de todo. Todo el mundo quiere apadrinar. Sí. Este tú eres padrino, tú eres padrino de alguien, Ramón. No. Yo sí, tío, pero no tengo mucha relación. Smith saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut, Horses, en el 75, que fue producido por John Cale, tío, el de la Velvet Underground. Y trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk. Se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música. Esta canción que hemos escuchado pertenece al tercer álbum que se llama Easter, del 1978. Este álbum fue de los más vendidos por Patti Smith. ¿Y sabes qué me enteré el otro día, tío? Que hay una canción que es la de Because the Night, que está coescrita con Bruce Springsteen, macho. Lo flipas, ¿no? En fin, Patti Smith. Que también la vi en un video en YouTube que fue a recoger el premio. Hostia, es que se me acaba de ocurrir, esto es verdad. Fue a recoger el premio de premio Nobel de Bob Dylan, Ramón. Y Bob Dylan no fue a... ¿Sabes que le dieron a Bob Dylan el premio Nobel de literatura, me parece? Sí, sabía esta historia, sí. Y fue Patti Smith en lugar de Bob Dylan y cantó una canción y la tía a mitad de canción estaba tan nerviosa que dijo, hostia, ¿podemos repetir la estrofa? ¿Sabes? Estaba súper... Está muy chula, sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito de marcha, ¿va? Vamos a mover un poquito más los esqueletos. Los esqueletos. Las caderas. Las pelvis, todo. Vamos con un D-Light, grupo norteamericano de música house y dance de la década de los 90. How do you say de groovy? How do you say de gorgeous? Ooh la la la la la la la la. How do you say delight, delight, delight, delight? We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun. Up my back, keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. About the groove. Sing it. The groove is in the heart. lover. Oh yeah, don't forget, groove is in the heart. And Delight has definitely been on. Ahí está, Delight. Como decíamos, me encanta esta canción. ¿Cómo se puede bailar esto, qué guay. De la década de los 90, formada por Super DJ Dimitri, Towatei y Lady Miss Kier. En fin, como decimos, esto fue mogollón de número uno en Estados Unidos, O sea que no estamos hablando de cualquiera, Delight. De Nueva York eran los Delight, que fusionaban música house, techno, rap, ambient. De Nueva York. Y de Nueva York nos vamos a quedar en Nueva York, porque nos vamos a ir a Nueva York, pero a Brooklyn, con una banda que nos gusta mucho aquí a Ramón y a mí, que se llama Mandrill. Diez años después, Ramón, en el 1979, nació la protagonista de nuestra próxima canción. Una tipa que nació en Jerez de la Frontera, en el barrio La Macarena. Y no sé. A mí me gusta, la verdad. Además es muy honesta siempre. Pero vamos a poner una cancióncica. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda? Dale, a ver. Alguna mandará. Thank you.

Acá, tío, qué bueno, macho, qué guay, cómo me gusta, Ramón, esta canción. Madonna, Chicholine, de una diva a otra. Nos vamos ahora a ir a otra diva que ya no vive con nosotros. Vivió su vida. Pero os voy a contar una historia. Nos hizo vivir. Mira, vamos a poner una canción que es muy famosa de Aretha Franklin que se llama Respect. Que es como una canción icónica, ¿no? Ahí de esta, ¿no? De Aretha Franklin. Pero yo me quedé flipado porque yo no lo sabía. Seguramente nuestros oyentes lo sabrán. Sí. Porque tenemos los miles de oyentes de Radio Topo. Esta canción en realidad es de Otis Redding. La de The Dog of the Bay. Que es muy famoso por el silbido ese, ¿no? Me encanta esa canción también. Pero que sabes que ese silbido lo hizo porque no sabía qué letra poner más. Entonces dijo, voy a silbar y es lo más famoso de la canción. Bueno, por lo menos aquí, ¿no? Que tío listo, ¿eh? Es listo, listo, listo. Y sabía silbar, que eso es muy importante también, Ramón. ¿Tú sabes silbar? No. ¿Ves? Pues eso. Esta canción es de él. Y Respect la escribió como la súplica de un hombre desesperado que trabaja y para llevar el dinero a su hogar, ¿no? Y según algunos de los biógrafos, la idea surgió cuando Redding estaba en su casa después de una gira y sintió que su mujer no le recibía agradablemente, fíjate, tío, y dijo, voy a hacer esta canción. Y luego cogió a Aretha Franklin y dijo, así, pues ahora te vas a cagar. Y le dio la vuelta a la canción y es la más famosa que se ha hecho, claro. Bueno, vamos con Aretha Franklin y Respect. En el 67, creo que es. O antes, no sé. Just a little bit. This love, just a little bit. I ain't gonna do you wrong. Aretha Franklin con sus hermanas que hacían los coros, tío, de la canción esta. Sus dos hermanitas, llamadas Caroline y Emma. Eso dice Wikipedia, que es nuestra fuente fiable de y nuestros contactos, ¿no? En fin, Aretha Franklin, cómo mola. Bueno, luego no tenemos entrevistas hoy porque no hemos podido, pero teníamos una entrevista muy, muy, muy importante que daros y la daremos el martes que viene, dentro de 15 días. Con Luisa. Con Luisa, sí, si puede la invitada porque tiene muchos viajes por toda Europa y no sabemos si podrá. Pero bueno, vamos enseguida a pasar ahora, sin más dilación, Ramón, vamos a pasar a las dedicatorias. Que tenemos otra dedicatoria en el día de hoy. Bueno, tenemos miles, pero hemos elegido una. Hemos elegido una. Recordar que sí, que podéis dedicaros una canción a vosotros mismos, que es la única oportunidad que vais a tener en vuestra vida de que alguien os dedique una canción. Nosotros hacemos eso todo el rato aquí, ¿no? Sí, sí. Haceros un programa de radio. Y bueno, lo voy a seguir. Yo tengo dos vidas, Ramón. ¿Tú? ¿Cuántas vidas nos quedan? Pues las tengo que contar. De momento solo me sale una. Digo de aquí. Bueno, vamos con la entrevista. Ay, con la entrevista no, perdón, con la sección dedicatoria. Y nos encanta esa dedicatoria porque tenemos un grupo punk inglés que estuvo como tres añicos solo en los 70, finales de los 70. Y destacaba el bajo y la voz de la cantante, que se llama Polly Styrene. Es que no sé cómo se pronuncia eso, tío. Y se convirtió en rostro de la banda y continúa siendo una de las mujeres vocalistas más memorables en el surgir del movimiento punk en Inglaterra. Vamos allá con X-Ray Specs. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bandage! Up yours! One, two, three, four! X-Ray Specs. Wow. O Bondage Up Yours. Bueno, esta canción era una dedicatoria que no he dicho quién la pedía. La pedía Marisol, una amable oyente que nos ha escrito a aquisibailasganas@gmail.com y quería dedicárselo a una cuadrilla que dice que son los Isótopos. No sé qué cojones era eso, pero vamos. Hace falta estar colgado. Es club. A mí me suena de algo, ¿eh? Me suena de otro, pues, ¿eh? Una pandilla. Muchas gracias, suscriptora. Por cierto, queremos que queremos público en el estudio. Que vengan aquí y que nos cuenten sus mierdas, tío, ¿no? Que, no sé, sus cosas y sus cancioncicas. Sus mierdas, sus pasteles, que nos cuenten todo. De todos, de todos. Sus cosas, ¿ves? Es que Ramón, el grupo, es el optimista y yo el pesimista. A Ramón, dale una mierda y hace un pastel. Por favor. Bueno, que cambiamos de grupo. Vamos a poner un grupo que se llama Prefuse 73. Y luego os contamos. Aquí radiotopo.org. Una organización sin ánimo del abastecimiento. Prefuse 73. Es que este disco no tenemos mucha información porque se lo hemos sacado del armario que no abre nunca Ramón y no sé qué mucho deciros. Es un tío de que hace música con sus cosicas, ¿no? Con sus manos, los pies, con todo. Prefuse es un artista de hip hop, como habéis podido escuchar, y nos gusta porque es muy raro. Entonces Ramón ha dicho, pues lo vamos a poner, y no hemos puesto. Es el puto amo. Sí, sí. ¿Con qué vamos ahora, Ramón? ¿Qué vamos a poner? Pues vamos a poner a los Pretenders, tío. A los Pretenders, vale, tío. Un poquito de post punk, ¿no? Se llama eso, ¿no? Post-punk, pre-punk, pa-punk, post-punk. Llamarlo así, sí. Llámalo como quieras. Como quieras llamarle. Tú. Aquí podemos, os dejamos decir lo que queráis. Podéis decir lo que queráis. Esta canción, que se llama Don't Get Me Wrong, perdón, es que el inglés de hoy es un poco peor que el de ayer. Dice la cantante, dijo que se inspiró para escribirla en un amigo suyo que se llamaba John McEnroe, que debe ser el tenista, un tenista que había que tenía muy mala leche, ¿no? Ostras, sí me acuerdo. No, había uno que será ese, ¿no? John McEnroe, ¿no? Ese que rompía raquetas. Sí, había uno que rompía raquetas y por ahí. Pero ganaba también partidos, ¿no? Debía ganar, sí. Pero era como el malo del tenis. No, no como nada, el tío, que da por culo, ¿no? Tan buena gente siempre, macho. En fin. Bueno. Ahí está. Vamos, esto en el programa de deportes, de aquí si bailas ganas. Hostia, podríamos hacer un programa deportivo. No, mal, ¿no? Creo que no. ¿De qué hablaríamos? No. Vámonos, con Pretenders. Don't get me wrong. I've seen neon lights

a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids, show you the ropes. About 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. Well, that funk is playing in my house, my house. You got to set them up, kid, set them up. Bueno, habéis adivinado quién era, ¿no? LCD Sound System, grupo de Nueva York del 2002, creo que sacaron su primer disco. Bueno, Otra vez se nos está haciendo tarde, Ramón, tío. Tenemos que terminar, pues poco rato. Somos buenos, ¿eh? Somos muy buenos. Se me hace corto, la verdad. Se me hace corto, sí. Vamos a hacer lo que decíamos el otro día. Tenemos que hacer un programa... Nos tenías que ver aquí, no paramos de bailar. 24 horas. Que venga el público, que venga el público. Bueno, vamos a irnos despidiendo ya. Muchas gracias a todos, Ramón. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos. Un placer contigo hacer esto. Genial. Sí. Se han ido ya los hombrecitos verdes, no os preocupéis, no vengáis a salvarnos. Siempre vienen alguna vez, de vez en cuando te dan un jamacuco. También mola, que si no la perfección es muy aburrida. La perfección es aburrida, tío. Vamos a acabar con Alessia Arkusha, que es una DJ más conocida como Miss Monique, una DJ ucraniana que mezcla trance, house. No sé, está guay, a mí me gusta. Vamos a despedirnos, muchas gracias a todos. No os olvidéis de bailar. Y haceros de iVoox también.